Anita, mi vida, y yo estoy así en lo que estoy por mucho accidente que yo he tenido. Bueno. El primer accidente fue cuando yo me fui a pagar servicio. Yo me fui a pagar servicio después de que mis padres murieron. Entonces yo quedé con dos hermanos. Pero debido a eso todos nos abrimos. Cada uno fue a su camino porque no, mi mamá, pues mis padres no tenían casita propia, no nos heredaron nada porque éramos pobres. Y entonces resulta que un hermano fue para Bogotá, el otro fue para Cali. Y entonces yo me fui a pagar servicio. A los dos meses y medio estábamos en el polígono y entonces para más afortunado me tocó al lado de un pastuso. Y entonces resulta que cuando yo estaba tapando la vainilla y cuando dijeron que listo a la derecha, listo a la izquierda, listo, entonces yo bajé el casco y apenas bajé el casco él mismo disparó. Y entonces con la vainilla me pegó en el oído y me lo reventó. Échese, haga caso pues, sí, ahora, échese allí pues, échese allá, hágale pues. No, Renita, una señora de un carro, yo le cuidé el carro a ella y resulta que yo antes de eso tuve una perrita, aquí me la mató un taxi y entonces esa señora se dio cuenta y entonces ella me dijo a mí que ella tenía un perrito que si yo lo recibía, entonces yo le dije que bueno, y me lo trajo de 4 meses y me dio 10 mil pesos y un kilo de cuido, que ella seguía viniendo y me seguía colaborando, pero no la volví a ver. El capitán hace 7 años. Lo tuve a partir de ese momento. Me estaban llamando por lista para darnos la libreta cuando llegaron al Andení. Y entonces yo mismo me llamó el capitán, me dijo, soldado Giraldo, usted no le da la libreta porque usted va para el hospital militar. Entonces yo a mí me dio rabia y yo le dije, mi capitán, si yo en 2 años que estuve aquí no me atendieron el caso, yo ya no me voy a atender nada, yo deme la libreta que yo me voy. Entonces él me dijo, entonces firme usted. Fírmeme esta acta para aclarar de que usted no quiso ir. Salí contento y todo, cuando ya llegué, ya salí y todo, y en la primera parte donde fui a trabajar, ya me reprochaban y todo, porque mi libreta me servía y todo, pero que yo estaba apto para trabajar en vigilancia. Que yo era, no oía bien. Ah, bueno, Renita, entonces el caso después de eso, ya tuve un accidente que una camioneta me pisó el pie, este pie izquierdo me lo pisó, y entonces debido a eso, yo no le paré bolas a eso y yo me quedé así andando cojo y todo, cuando como a los 2 meses, ya no aguantaba yo el dolor ni nada y me miro por debajo de mi pie, que tenía el dedo grande, lo tenía por debajo de todo, todo negro y reventado. Debido a eso, entonces ya me cortaron los dedos y todo, remita, y entonces yo quedé prácticamente válido, y porque ya no puedo cargar bulto, no puedo correr. Entonces he tenido un accidente así, que fuera eso, el megabus también me atropelló acá, y tengo la mano también jodida. He tenido 3 accidentes, Benita, pero gracias al señor Benito, no, él no ha querido llevarme todavía. Y tampoco no me reconocieron nada, porque ese el abogado fue tan bruto, por decirlo así, decirme a mí que el accidente mío había sido un accidente suicida. Entonces yo le dije que quería decir eso, y él me dijo a mí que yo me le había tirado el megabus que para cobrar. Entonces con todo respeto suyo, a mí me dio rabia, yo le contesté a él, le dije, señor abogado, y si el megabus, me hubiera matado, ¿a quién le pagarían? ¿A su madre? ¿Ok? Así yo le contesté. Entonces me dijo que ya no volviera, y no, pues yo quiero volver, con lo que me dice. En el año 2000 llegué aquí, después del terremoto del 99. Niña, yo aquí cuido carros y vuelticas que me mandan, vuelticas por ahí. Yo estuve andando muletas, pero gracias al Señor bendito, todo fue normal. Y que me curé, y que no estaba todo preocupado, porque el cirujano me dijo a mí que él me amputaba esos 5 dedos, pero que fuera a los 15 días para seguirme apuntando el pie. Cuando él me dijo eso, yo lloré. Porque dije, no, pues yo bien llevado y sin pie. Ahí sí me dijo, ¿qué era de mi vida? Yo lloré y todo eso. Y yo le pedí mucho a mi osito que me dejara con los dedos cortados, pero que no me dejara cortar el pie. Y yo por eso digo que mi hijito lo escucha uno y todo eso. Yo no sé si... Yo no puedo decir nada. Cuando vino el cirujano, él me... yo le cuento, sé que tenía otra perrita de esta. Entonces resulta que cuando el cirujano me dio mi alta la primera vez, yo me iba a la pierna y yo estiraba el pie, porque yo tenía que mantener el pie colgado para que le circulara la sangre. Tenía que mantenerlo colgado, y cuando me cansara, estirarlo. Entonces cuando yo me cansaba, yo lo estiraba, y entonces la perrita se subía a los pies y comenzaba a lamberme los pies, los dedos y todo. Cuando fui diciendo el cirujano, que a mí me quitó el apósito, y se quedó aterrado, me miraba arriba abajo, y entonces él me decía, no puedo creer, y entonces yo le decía, ¿qué, doctor? Entonces me dijo que mire que aquí tenía la herramienta para seguirle amputando el pie, pero usted le quitó esa enfermedad. ¿Usted qué milagro tiene? Entonces le dije, el milagro de Dios bendito, y vea, doctor, yo le voy a contar una cosa, yo no sé si era malo otra cosa. Porque para que tengo una perrita, y esa perrita comenzó a lamerme los dedos y tal cosa. Entonces ese fue el milagro suyo. La salida de un animal es más bendita que un medicamento, me dijo así. La comidita y la dormidita, que yo pago 5.000 de arrendo diario, y la comidita. Uno no sabe, uno está libre de un accidente, de una enfermedad, esas cosas, y yo temo que pronto de pronto yo vuelva y me enferme, o me enferme y tal cosa, no tenga donde cuidar nada, o no me pueden atender por lo del Silvestre.